Good Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Domingos de 20 a 22 por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas noches, muy buen karma para todos. Estás en Vox 102.9 y esto es Good Karma Radio Show. Uy, nos salió bastante apagado, ¿no? El saludo. Ala, pero bueno. Miriam, hoy la vamos a presentar como Miriam. Hoy sí, hoy quiero ser Miriam, hoy en este programa especial no. Hoy sos Mir. Hoy soy Mir. Sí, Mir. Hola Mir, que. Así que bueno, hola Zeta, hola Briggs. Hola. Hola, karmadictos. Hola a todos. Va a ser un programa un poco difícil para nosotros el día de hoy. Sí, pero tío, que has empezado bien arriba, así que eso ya me puso bien. Tenemos cortina nueva. Tenemos cortina, gracias a Jessica. Agradecemos la cortina, que quedó muy, muy, muy linda. Gracias, Jessy. Hoy vamos a estar contando con todo el apoyo de ustedes desde el otro lado para poder hacer este programa, porque bueno, hoy nuestra rutina va a ser un poco diferente. Sí, que hoy el programa lo tenemos dedicado eternamente y enteramente a Mary Fredrickson. Que bueno, como todos sabrán, ha fallecido el martes 9 de diciembre y bueno, acá estamos haciendo el programa. Que cuando lo hemos arrancado, lo hemos hecho a por ellos, a por Peri y por Marí. Sí, nuestra intención. Y hoy había que salir al aire. Nuestra intención para hoy era despedirnos del año, porque este es nuestro último programa en el año. Ya tenemos planes para lo que va a ser el año próximo. Eso, teníamos miles de cosas para contar del próximo programa, pero. Pero bueno, las noticias a veces hacen cambiar los planes. Nosotros sabíamos que podía llegar a pasar. Creo que todos sabíamos en algún punto de que algún día nos íbamos a levantar con esta noticia. Pero cuesta mucho cuando el momento llega y hay que ponerle el pecho. Es el programa que nunca quisimos hacer. No, así lo hemos puesto. Y no queremos decir hasta siempre ni hasta nunca. Hasta luego. Un hasta luego. Es un hasta luego. Sabemos que del otro lado hay mucha gente que está con los sentimientos y con el corazón muy diferente. Y que también sabemos que para muchos, al igual que nosotros, es muy difícil hacer un programa y escuchar, porque a mucha gente se le hace prácticamente difícil escuchar Roxette o Marí. Hay mucha gente que no pudo volver a escucharlos por ahora. Pero sí, bueno, esta semana me encontré con varios amigos y algunos coincidían en que necesitaban al menos escuchar un tema por día. Otros directamente preferían no escuchar nada porque al mínimo acorde ya salían las lágrimas. En mi caso particular, yo me puse la playlist de María, aunque debo reconocer, o sea, yo siempre fui más fanática de Roxette, más fanática de Per, de sus temas me costaba escuchar Marie seguido un tema tras otro. Sin embargo, en cuanto supe la noticia, lo único que pude escuchar fue playlist de ella. Eso le está pasando al mundo entero. Yo el primer día y el segundo, obviamente no quería escuchar nada. Leía, veía, pero no quería escuchar nada. Pero después escuché y realmente, en mi caso particular, Marie me sigue haciendo sentir lo mismo que sentí toda mi vida. Siempre digo lo mismo, a mí Marie me hacía vibrar el alma y me sigue haciendo lo mismo, pero no desde el pensamiento de ya no está, no la veremos más y todo eso, que bueno, es lo que más cuesta. Yo creo que el desapego físico es lo que más nos cuesta a nosotros, que somos todos terrenales. Pero gracias a Dios tenemos la música. Pero Marie nos deja algo eterno. Un legado increíble. Que es la música. Y o sea, creo que... Su voz la va a hacer... Su voz va a trascender generaciones. Completamente. Es lo que el mundo está percibiendo en este momento con todas las repercusiones que hay. Sí. Y que ahora me he emocionado un poco, porque la verdad que no he llorado en estos días. Bueno, sí, ayer. Pero Dios no, Zeta, por favor. He podido escuchar. Vamos a decir la verdad, lloramos todos. Sí, hemos llorado todos, pero no lloré los primeros días. Pero ayer vi un homenaje que le hicieron en la TV sueca, una cantante cantando Spar Vega, y exploté lo que no había llorado. Lo hizo cuatro días antes. Muy sentido. Hay mucha gente que lo pudo ver. Y hoy fue un día muy especial. Hemos tenido misa a la mañana en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y ahora en la iglesia sueca con la pastora que ha cantado True. Y bueno, son días, un día muy movilizante para todos. De hecho, las palabras... usaron la letra de True como... Las palabras reflexivas del día de la misa de hoy fueron la letra de True de María. Y que realmente es el tema. Para los que no saben sueco, True significa fe. Fe. Y la letra empieza con quiero sentir fe en este mundo frío. Y bueno. No vamos a seguir leyendo. Sí, si no vamos a empezar a llorar desde respecto ahora. A lo de que ustedes estaban hablando recién de si escuchábamos o no los temas, yo lo estoy escuchando. A mí me pasó en otra circunstancia que había dejado de escucharlos cuando me había enterado lo del tumor de Marie en 2001. 2002. Era mi tío y había salido hace poco Fina Bauchi, y era imposible escuchar ese tema. No podía escuchar Fina Bauchi. Yo tampoco. Tenía una negación. Pero sí podía escuchar el resto. No podía escuchar ese tema en particular. A mí me pasó lo mismo. Yo creo que es el tema que más escuché de todos. A mí me pasó al revés. Bueno, o sea, yo necesité una sanación con ese tema y hoy por hoy es uno de mis preferidos. Sí. Vamos a... porque hay que... tenemos nada armado hoy, solo hicimos, vamos a contarlo, cada nosotros tres hemos elegido cuatro temas significativos para cada uno de nosotros y bueno, y después iremos contando un poco de por qué hemos elegido eso. Pero la idea es que nos ayuden, que nos escriban, que posteen, que manden audios al teléfono de la radio. Pueden estar interactuando con nosotros a través del 11-6400-7047, es el WhatsApp, está habilitado en este momento. Si quieren mandar audios, un minuto más o menos, expresando lo que les salga desde el corazón, porque... Serán bienvenidos todos los mensajes. Serán bienvenidos. Y nosotros queremos hacer el programa también. Tenemos varios mensajes en Facebook. Sí. En nuestra página de Good Karma Radio Show tenemos un post fijado en donde les pedimos que dejaran lo que sintieran. Así que hoy vamos a tratar de leer algunos al aire. Y yo creo que tenemos que pensarlo de esta forma. Hoy más que nunca Marie nos está escuchando y está recibiendo todo esto desde donde esté. Tantos homenajes. Hubo uno que me llamó la atención. El auto con el que Marie se casó, el Rolls Royce, el dueño del vehículo, colocó arriba del auto un ramo de rosas rojas. Ay, pero qué bonito, tío. Se han visto, pero de todo el mundo. Sí. De todas partes, todo el mundo. Y algo que cabe destacar y que mucha gente, a todos nos habrá pasado, gente que nos conocía nos escribía como si hubiésemos esto un familiar, que en realidad significa eso. A todos en cada ámbito de pero nosotros bueno, nos pasó eso. Me han dado abrazos en el trabajo. Realmente los agradecí mucho porque es un momento que quizás uno pasa mucho tiempo en el trabajo y no se da cuenta. Y la gente que te acompaña y ve lo que vos sentís por una banda y sentís por una artista y que reconozcan ese momento que para vos es prácticamente un familiar. Sí. Fue con mucho respeto la llegada de la gente. Exacto. Quiero destacar eso. Y yo quería destacar que el que conoció a Marí, todo el mundo hablaba de Marí, pero no hablaba de Marí la artista, hablaba de Marí el ser humano, la calidad de ser humano. ¿Sabes que sí? Y eso es inmensamente destacable, que cuando uno se va, se rompió esa barrera. Se hable de la música solamente, sino de la calidad y la calidez de ser humano que fuiste. Yo creo que ya está. Sí, eso significa que como persona hiciste las cosas muy bien en la vida. Y que se lo habrá hecho, tío. Pero que Marí estaba, yo creo, estaba 3 evoluciones más que nosotros. Sí, sí. Cualquiera que haya leído el libro, Marí tenía un concepto de la vida que no lo tenemos. No lo vamos a tener nosotros, por eso nos cuesta tanto, pero Marí estaba mucho más evolucionada y estoy... De esa manera, ella nos regaló 17 años más. Exacto. Los mejores. Tuvimos lo que no tuvimos en toda la primera época de Roxette. Para muchos fue revancha, gente que nunca había podido ver a Roxette y los logró ver en, bueno, lo que fueron. Fuimos afortunados todos y principalmente la mayor afortunada fue Marí. Fue ella. Marí, en el medio de semejante enfermedad, haber podido volver, subirse a escenario y haber recibido el amor de todo el mundo, porque Roxette hizo 2011 y 2012, hizo una gira de esa manera, maratónica, y a donde iban agotaban. Se iban de una ciudad le querían un contrato para que vuelvan. Lo que había sido, creo, si no me equivoco, lo de Australia había sido lo más grande. Todo fue grande. Cada momento, yo miraba videos del Luna, del primer Luna, la cara de Luna Peri Marí. El Luna 2011, yo creo que Peri Marí tenía la felicidad pero dibujada en la cara. Nunca volví a ver caras tan felices como la de ese concierto. Yo recuerdo cuando empezamos a cantar a todos la canción Spend My Time, que es algo épico. De hecho, hicimos una estrofa que ellos que no ellos esperaban. No la hacían. Que ellos no la hacían. Roxette hasta ese momento solo el público decía Spend My Time y ellos arrancaban. Nosotros cantamos todo el estribillo, los descolocamos tanto que Marí cantando una estrofa. Cantando. Yo me acuerdo el otro día un diario puso: nunca escuché a 10.000 personas cantar al unísono una canción de semejante forma. Sí. Y ellos también se quedaron muy sorprendidos y bueno, ahí nos ganamos el apodo del Lunatic Park, ¿no? Tal cual. De ahí Gessle empezó a llamarlo Lunatic Park. Es verdad. Pero bueno, yo creo que la mejor forma de recordar a Marí es con su música. Sí. Por eso hemos hecho una selección de, vuelvo a lo mismo, 12 temas que después contaremos por qué cada uno eligió o por qué, no sé. Sí, vamos a tratar de... Vamos a ver cómo surge el programa. De contar un poco cómo elegimos los temas después de escuchar cada uno. No va a ser como siempre que mandamos varios temas al aire, sino que va a ser uno un y tema, uno, y volvemos... Y un no tema vamos y a atender tendencia, no va a tener They Got The Look, no va a estar la vieja, que por Dios, la vieja sigue ahí jodiendo y no, Marí... No va a ser un programa con el formato estándar. Hoy el programa es de Marí, hoy es un homenaje a ella. Hoy elegimos los temas que tenemos ganas de escuchar desde su voz. Y bueno, Pulpo, te pedimos si nos... Que vamos a arrancar. El primero. Con Mel en su mar. Ojos. sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Bueno, ahí estamos de vuelta. Melanzo Manojos la elegí yo. Es uno de los temas que... Sí, no me lo has dejado cantarte. No, no te lo dejé cantar porque estaba escuchando los audios que nos están mandando, que ya me están emocionando. Bueno. Y después los vamos a ir escuchando en el transcurso del programa. Y si no, pásenlo ahora. Sí, ahora ¿me puedo contar mi anécdota con Melanzo Manojos, por favor? Tía, sí. O sea, no es una anécdota en realidad, o sea, creo que es el único tema en sueco que me aprendí. me gusta, es uno de los temas que me parece con mucha fuerza que tiene mucha fuerza. Que María, incluso el video me encanta, ella corriendo por la playa. Me transmite tanto, aunque yo realmente estudié un año sueco, o sea, casi nada, realmente no sé. Du kan prata svenska. Nej. Jag pratar lite svenska. Me pregunto si sé sueco, si hablo sueco, y yo le dije que hablo pero un poquito. Pero me has entendido, tía, yo canto. Bueno, yo sí, anda. Sí puedo entender algo, pero el bueno. El mío sería como el de la Dimmer. Nothing. pero bueno, esa canción particularmente me gustaba porque, como les había contado en algún programa, para mí las canciones son descargas, son cantarlas a los gritos, y creo que esa canción de Marí... Y eso encajaría perfecto con lo que hablábamos en tu segmento la vez pasada. Exacto. Es verdad. Esa era una de las canciones que yo cantaba a los gritos y con la cual me gustaba desahogarme. Melanzo Manojos me transmitía eso, me transmitía mucha fuerza, me transmitía... Me transmite, ¿por qué hablo en pasado? Me transmite, me lleva a hacer lo que vos estabas haciendo recién, cantarla a los gritos. Sí, tal cual, que estaba acá, digo, que no me abran el micrófono. Pero que realmente es un tema así, a mí siempre lo relacioné a, salvando las diferencias, a Spending My Time, porque es un tema que empieza con tonos bajos y termina María Esquiciada, lo último. Claro. Y si uno lo asocia al video corriendo y el fuego que se la va a llevar puesta, por Dios. Completamente. Y Jonas Hockland ha hecho un excelente video. A pesar de que nosotros no tenemos tanto eso del clima y del otoño y el invierno, para los suecos es muy importante el tema de las estaciones. Sí. Por el tema de la luz y todo eso. Pero bueno, es temazo. Gracias por elegir semejante tema. Gracias a ustedes por... Que sí, que fue difícil elegir para nosotros los temas, pero bueno, cuando los tiramos estaban casi todos los que queríamos que sonaran. Exacto. Me la soban y qué. Me la soban y qué. No me animaba a decirlo. Pero sí, siempre, me la soban y qué. Siempre jodíamos con eso. Sí. De hecho, hasta Jessil. Me la soban y qué. Quería hacer la versión. Ok. Que bueno, ayer escupir el café. Bueno, está bueno. También reírnos en este momento. Que esto se trata. Es que la tenemos que llevar. La tenemos que llevar y creo que ella. Que nos está mirando en este momento es lo que está esperando. Que digo que la tienes parada detrás tuyo. Te quiero asustar, pero bueno. Bueno, ¿querés? De la productora. Pulpo, fíjate productora. Si puedes pasar el audio de. A ver, tenemos nos un audio. Por WhatsApp. Pulpillo. Hola, chicos, soy Patricio Pato. Bueno, ahora estoy en Río Cuarto, Córdoba. A la Pato. Les agradezco por el programa. Y bueno. Marí nos regaló un montón de cosas, entre ellos amigos. Hace un rato le contaba a Cristian que hasta gente que no me escribe hace años, no nos comunicamos como compañeros de secundario, de primario, me escribieron cuando se enteraron de lo que pasó. Fue mágica, es mágica. Bueno, muchas gracias por el programa y lo seguimos escuchando. Hola, gracias Patricio. Gracias abrazo enorme y gracias por el mensaje, Pato. Mirá lo que son las casualidades, ¿no? Justo salió tu mensaje al aire y el tema que vamos a presentar ahora tiene un poquito que ver con vos también. El tema que vamos a escuchar próximamente es Dead Son Barnu. Para mí es muy importante el tema Dead Son Barnu porque fue uno de los primeros temas que yo escuché de Marí cuando... Hala, tío, pero eso fue en el 2000. Te has perdido del 84. Que claro, arrancó, claro. Hala, claro. Tío. Pobre. Sí. Yo llegué un poco tarde y vos sabés que entre Silvana y Patricio eran los que me grababan los cassettes. ¡Hala! Mira. A mí me dijeron que perseguiste a alguien por toda la playa para que te grabara un VHS, pero no lo estás nombrando, no importa. Esas cosas que se acuerdan, Zeta. Seguimos. Ay. Es difícil, sí, chicos. Es muy difícil hacer este programa. Creo que ya has desmayado. Tenemos más mensajes que nos están llegando. Gracias, en serio, gracias por todos los mensajes que nos mandan. Seba me decía que para él era Me la soban los dos. Me la soban los dos. Alan, Seba y Jorge, que nos han dado un aventón en el auto cuando hemos salido recién de la misa. De la iglesia sueca. Sí, nos han alcanzado hasta el colectivo. Muchas gracias. Luego tenemos un mensaje en el WhatsApp de la radio que dice: fuerza, chicos, Mary Fredrickson Rules. Hoy fui a la misa pedaleando, escuchando de Sandy Garrison Bajo la lluvia. ¿Qué? Pero habla, tío, que el cielo lloraba hoy. Sí. Creo que fue así. Luego Gaby, que nos dice: desde que me enteré no pude escuchar nada hasta el viernes porque quería estar segura de escucharla sin llorar. Con alegría, cantando y sonriendo como ella lo hacía. Besos. A la Gaby, besos. Vamos al tema. Sí, por favor, vamos al siguiente. Vamos tema. Con Dead Son Barnou. Yo voy a Lilling the boat another day. Y a Lilling the boat and hang. But being go so go to Nara May. Yo voy a Lilling the boat Nara. Om yo Eden son for. Sí, volvemos y bueno, ha salido Aldrich, que no me acuerdo nunca el nombre, pero es un tema precioso. Sí, no, Maris se enojó, Maris se enojó porque yo me quebré y así no son las cosas. Dijo, así no. Dijo, ahora mandamos el tema que había elegido Zeta, que a mí es un tema que del álbum Nu, la forma en que Maris lo canta. Otro que se nos emocionó. Chicos, les va a venir los va a agarrar de las patas los dos. No, perdón, pero la forma en que Marí canta este tema es impecable. Sí. No voy a decir otra cosa. Y bueno, nada, ya lo escucharon, lo van a seguir escuchando en Nu y lo escucharemos eternamente. Y ahora sí, Cristian, Cristian antes de Bricks. Estamos todos mezclados. Ahora sí. Perdón. Dead Son Barnou, ¿qué querías decir de Dead Son Barnou? Dead Son Barnou es, les contaba que era uno de los primeros temas que me ofrecieron los chicos cuando llegué en la vieja época del fan club, en el cual estaban los chicos que te grababan cinta con muy buena onda en esos tiempos. En este momento no le pidan a Silvana que les grabe un cassette o un CD, porque no lo va a hacer. No, pero tío, ya no existe directamente. O sea, hoy es todo streaming. Claro. Bueno, te lo han grabado. ¿Y qué pasó, tío? Porque no avanza nunca. Después empieza a llorar y se acaba. Mari se enoja. Me habían grabado un cassette genérico que decía Mari Fredriksson en sueco, de los cuales yo todavía no había escuchado nada. Escuché, estaba casi todo mezclado, había un popurrí, de los cuales me llamaba la atención de Edson Barnú, que en la próxima reunión pregunté, y ahí me dijeron que era en su momento el tema nuevo de Entligen. Me había llamado mucho la atención y quedó muy, muy especial para mí ese tema. Recuerdo todavía el cassette blanco que me trajo Patricio. Me lo había traído con un cartelito en sueco que decía Christian Till. Se recuerda, tío. Patricio lo tiene en la memoria, se lo ha grabado en la piel. Pero bueno, no se lo ve porque lo tiene en la espalda. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar de hecho más. Vamos a escucharlo de Son Manuel. Ahora ya lo presentamos dos era veces. Era recordar eso y bueno, resume un poco que gracias a esos inicios tengo muchos de los amigos que tengo en este momento. Ahora fue el comienzo de este showride. ¿Sí? Vamos con escuchar el tema. Ay, por Dios. Good Karma Radio Show. Primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. Hola chicos, soy Gaby de Rosario. Bueno, no quería dejar de agradecerles por hacer este programa. Sé que es muy difícil contarles que obviamente cuando me enteré fue un golpe y lloré todo el día el martes y los días subsiguientes sin poder escucharla. Hasta el viernes que comencé a escuchar de nuevo los temas y a ver videos. Pero realmente fue muy difícil y al mismo tiempo estoy muy agradecido porque la fuerza y el coraje de ella me permitieron verla por primera vez en 2011 en ese Lunatic Park y después en mi propia ciudad en 2012 en Rosario, lo cual fue un sueño. Y bueno, me dio un montón de amigos, gente maravillosa que conozco gracias a ellos, y estoy muy agradecida por eso. Y ella es un ejemplo, más hoy en día que la palabra cáncer tiene mucho significado en mi vida, y estoy tan agradecida por su vida, por su talento y por su calidez y generosidad, y especialmente por su fuerza. La amo y la voy a amar siempre. Gracias Gaby. Gracias. Pero que nos ha hecho llorar otra vez. Vamos a estar así, sí, todo el día. A llorar todo vamos, el vamos a estar moqueando a cada rato. Vamos a estar felices porque vamos a leer mensajes muy lindos porque nos están llegando de todos lados. Pero también expresarse y sacarlo afuera, y eso lo ha dicho María. Es la única forma de sanar y de curar es sacar todo afuera. Sí, sí, sí. Tenemos que expresarnos, para eso estamos, para eso somos tantos, y es tan lindo saber que nos estamos acompañando en este sentimiento, que no estamos solos y que sentimos todos lo mismo, que estamos agradecidos tal por cual, la música, que estamos felices del tiempo que nos regaló, que estamos felices de escuchar estos temas hoy en día en la radio, que hace cuánto que en la radio no suenan. Y bueno, Good Karma nació por eso. Good Karma nació porque queríamos que esta música siga trascendiendo, queríamos que Roxette se siga escuchando, que Marí se siga escuchando, que Pearl se siga escuchando. Y ahora es un deber. Y ahora se convirtió en un deber, en algo que nosotros no solamente lo hacemos porque sentíamos que queríamos que existiera, sino además porque ahora queremos que todos la conozcan, todos sepan quién es, quién fue y qué significa para todos nosotros. Hablando de ese tema de las escuchas y todo esto, comentamos lo de Billboard, ¿te parece? No, pero bueno. No sé qué quieres que hablar de Billboard, tío. De las escuchas. Que Roxette, bueno, estamos hablando justo. Roxette se ha disparado un 770% de escuchas, obviamente en Estados Unidos, luego de la muerte de Marí. Pero bueno, son sentimientos encontrados. Soy particular con eso. A mí pasa con cualquier artista que fallece. No me parece que, que sirva en realidad. En realidad sirve por un lado y por el otro no. Yo soy de la idea de que a las personas se las rinde homenaje cuando están con vida, no después de muerte. De hecho, Marí Dimber estuvo manejando las páginas de Roxette Oficial y Per Gessle estos días, obviamente, y sí, comenzó a compartir recordatorios que la gente dejaba, a lo cual yo expresé abajo, pero lo hice con todo el respeto del mundo, de que consideraba eso, de que los homenajes a las personas se las valoran y disfrutan cuando están con vida. Y así es como nosotros la recordamos. Tal, o sea, cual. siempre la escuchamos y en todo momento. Y la disfrutamos en estos, incluso en estos años que no teníamos noticias de ella. Tal cual, eso valoro mucho yo, que el fanático mantuvo a Marí desde el primer día que Marí se enferma en 2002. Los fanáticos siempre seguimos esperando, siempre la seguimos escuchando. No nos sumamos ahora porque obviamente es valorable que haya mucha gente en el mundo que, falleció Marí de Roxette y le da play a un video o a un tema, es valorable. Totalmente. Pero nosotros como fanáticos, para nosotros son parte de nuestro cotidianeidad. Nuestro no día a día, así, bueno, sí. Forman parte de nuestro día a día. Siempre, el fanático que me diga que en un día no escuchó algo de Per, Marie o Roxette, no, bueno, no entra en la lista de fanáticos, pero... Bueno, tampoco, a ver... No vamos a hacer más papistas que el Papa, pero sí sabemos que la música... musicaliza nuestra vida, o sea que, sí, que realmente es, o sea, uno vive una situación y tiene un tema de Roxette en la cabeza, tiene un tema pero de pero uno lo relaciona todo el tiempo, todo una el tiempo. Frase, algo, ah, porque tal cosa, ah, porque tal otra. Exacto. Por eso no puedo creer que hay gente que vive sin Spotify, ¿no? ¿Cómo hace para respirar el mismo aire que nosotros? Bueno, che, recordá que alguna vez había MP3 que lo tenías en el celular. O Walbricks que le copiaban un cassette blanquito. Había tráfico de datos de esa forma, o sea. Bueno, y el Bricks quería comentar de que Patrick Saxon, que hemos escuchado de Edson Bernou, dejó unas bonitas palabras hacia Marie en su Instagram. No solamente Patrick Saxon, lo han hecho miles de artistas. Sí, tal cual. Y justo como pasaba de Edson Bernou, no queríamos que pasara desapercibido. También estuvo él recordándola. Así que muchas gracias. Bueno, leo un par de mensajitos de los que tenemos en el WhatsApp. Hola chicos, quería decirles que fue una semana fatal para todos, terrible. Yo no me lo esperaba porque no sabía particularmente que había tenido una recaída. Tengo una tristeza enorme, como todos los fans. Gracias a Dios los pude ver en el 95, en el 99, en el 2011 y 2012. Soy Pablo de Bursaco, fan desde los 13. Hoy tengo 41. Hola, Pablo. Bien. Tengo uno. Dice Vos Martín. Un saludo gigante para todos. Les mando un abrazo grande. Días raros para todos los que queremos a Marí. Me está costando escuchar los temas. Espero terminar el programa en pie, dice. Ahora hemos estado con Martín el sábado y hemos llorado también. Pero bueno, en realidad uno cuando empieza a recordar desde el primer día que uno es fanático a todo lo que ha vivido, porque hemos vivido, y sobre todo nosotros que somos fanáticos realmente, uno ha construido de alguna forma su entorno en base a Roxette, porque nos han hecho relacionar con miles de personas. Sí. Gente que está en nuestras vidas, gente que por alguna razón dejó, sigue otro camino, pero todos han sido importantes y siempre Roxette ha sido parte de la cotidianidad. Sí, a ver, los lindos recuerdos que nos genera el haber conocido. Yo tengo grupo de personas a las cuales conocí gracias a los recitales, gracias a buscar una entrada para poder entrar en Videomatch. De hecho, mi amiga Clara me está escribiendo en este momento. Y bueno, ella es una de esas personas a las cuales conocí gracias a Roxette. En el 99 también conocí a otras personas a las cuales quise mucho. Y bueno, la vida nos fue separando. Pero esos recuerdos, esas cosas quedan y se guardan en un lugar muy especial en el alma. Luego si las amistades siguen o no. Si uno ya pasa a ser otra cosa, pero uno no puede negar que Roxette nos unió y que nos une y que esa gente con te genera una sonrisa cada vez que la recordás. Siempre. Y cada vez que recordás en los momentos vividos y cada vez que recordás un recital y la alegría de haber visto un video nuevo en la tele, de haber encontrado un tema que nunca habías escuchado antes, que alguien te hiciera escuchar un cassette. Es a lo que venía yo hoy con eso. O sea, claro. En el momento que tuvimos que seleccionar los temas, fue automático no poder pensar en ese momento en Silvana, en Zeta, en Patricio por sobre todo. O sea, Patricio me enseñó a utilizar internet. Es algo muy gracioso. Bueno, suena Esparvega y ahora me vino el flash. El día de mi civil, en la ceremonia, cuando teníamos que dar el sí, sonó Esparvega. Bueno. Sí, que vamos a llorar todo el programa. Bueno. Perdón, pero es difícil para todos hacer el programa. Lo hacemos entre todos y la gente. El tema que viene ahora también. A mí particularmente me hizo conocer a dos de mis mejores amigos, Juan José y Maximiliano, y en una charla dijimos, y si viajamos, vamos a España, dijimos. Y Karin, la productora, dijo, no, vamos a Suecia. Éramos peques, muy peques. Cuando no había internet, cuando no había forma de booking, cuando no había nada. Llegamos a Suecia en un noviembre helado del 2001 con una lista que tenía Maximiliano, a llamar por teléfono, a hostel. Fue realmente el viaje que a mí particularmente me abrió la cabeza en cuanto a viajar. Éramos chicos, vivimos miles de cosas, pero bueno, la amistad que formamos con Maximiliano y Juan José... Bueno, yo con ustedes... Trascendió. Sí, sí. Yo con ustedes me conocí para algo muy parecido en el 2009. ¿Mm? O sea... Sí, sí, sí. A Miriam le vendimos unos tickets que por razones no podíamos utilizar. Y yo conocí Suecia en ese año. Que... Y después nos volvió a ver con Bobby. Y bueno, lo conocí a Briggs y lo conocí a Zeta en ese momento que me dio los tickets. 2009, Roxette estaba volviendo. Volviendo, ¿cómo se dice? Oficialmente, a través de la serie de conciertos de Night of the Proms. Tuvimos la suerte, la dicha de poder haber viajado y presenciar esa... Esa fue una segunda oportunidad de Marí. Sí, sí, a ver, lo que me emocioné yo al verla en el escenario de vuelta después de tantos años de pensar que eso no iba a volver a pasar. Bueno, tal cual. Yo la última impresión que tenía había sido Ferro como un vivo. Claro, nosotros creo que no tuvimos el room service que por ahí tuvo Zeta. Nosotros, o sea, creo que vivimos la gira de acá, lo que fue en 2009, que vinieron a hacer una promoción. Y tuvimos lo más parecido a un showcase, que había sido lo de Versus. Lo de Versus, exactamente. Sí. Pero también era un playback, no era un vivo. Claro. Y nos, es como que nos habíamos quedado con eso, de decir, bueno, listo, hasta acá llegó. Y llegar al 2009... Sabiendo que no sabíamos si eso iba a volver a pasar en algún momento. Y que creo que fue lo que nos movió a irnos a Europa ese momento. Yo, por sobre todo, vos sabés que soñaba cuando, antes de que Marí se enfermara, ellos habían planteado la posibilidad, no lo habían planteado, tenían el contrato para la serie de los conciertos de Night of the Proms. Tenía, me corría, no sé, algo por dentro por querer ver a Roxette con una sinfónica, poder ver eso, y fue cuando le pasó eso a Marí. Fue lo que se canceló. Y en el momento que ellos retoman, después del anuncio que hacen en Ámsterdam, y vuelven con lo del Night of the Proms, fue lo primero que retomaron, lo último que habían dejado. Fue como retomar desde donde habían dejado y seguir regalándonos todo eso. Fue tan mágico. Bueno, y lo hicieron. Sí. Ay, me ha recuperado. Lo hicieron y por razones ¿Cómo lo hicieron? Por eso, y nosotros no pudimos viajar en 2009. Y cuando volvieron y me contaban que Marí podía estar en escenario haciendo 5 temas, yo dije, wow, acá vuelven. Y al otro, y no, en el mismo año, no, 2010, no, 2010 ellos hicieron 5 conciertos. Sí. Uno en Dinamarca, 2 en Suecia y 1 en Noruega, y después agregaron los 2 de Rusia. Y viajamos, porque sí pudimos viajar, y yo particularmente, la última vez que lo habíamos visto era 2001, y los volví a ver exactamente 10 años después, y en Suecia. Y ver la Marí arriba del escenario... Era un regalo del cielo eso. Sí. Para mí fue... Sí, sí, sí. Son, supremo. Son esos momentos que no vamos supremo. A olvidar nunca. Supremo. Y en 2010, en el primer concierto que llego, salta alguien de atrás y era Sabrina, que había viajado con Sebastián, su marido. Sabrina, una gran amiga que hacía, en ese momento, 10 años que no veía, que es de Rosario. Ella ya vivía, estuvo viviendo en Estados Unidos y ya vivía en Buenos Aires, y me dijo, sabía que te iba a encontrar acá. Y nos encontramos en la otra parte del mundo 10 años después, con gente que uno, esas cosas mágicas que tiene Roxette. Esas son las anécdotas, esa es la magia que nos ayer une. Nos acordábamos, obviamente, cuando pasó lo de María el martes, hablamos con ella y empezamos a compartir videos, y compartí uno de Sundsvall, y le iba a pensar que hace 10 años que nos volvimos a reencontrar, que no es que nos habíamos peleado nada, pero la vida a veces te lleva por situaciones distintas. Ella se fue a vivir a Estados Unidos, vivió mucho tiempo. No era la época de WhatsApp cuando se fue, estamos hablando del año 99. No había la inmediatez que tenemos hoy por hoy con las redes. Bueno, y quiero presentar el tema que sigue, que es Waiting for the Rain, y lo elegí en vivo porque cuando fuimos al Room Service Tour, yo siempre dije, si el mundo tuviera que detenerse, que sean Waiting for the Rain. Lo que a mí me generaba Marí haciendo este tema en vivo. Marí en ese tema tenía su mini coreo. Marí era super original. La parte de ella era para partirla. Lo voy a decir. Vamos a escucharla Marí entonces. Marí con Waiting for the Rain. I'm waiting for you. I'm waiting for the rain to clean my soul. I'm waiting for the rain. Nothing's gonna be better without you. The day you left me, the day you came, I'll never forget. Feel you in my brain. The time stood still. The time was flying. I wonder why I'm not dying. I'm waiting for the sun. I'm waiting for the day. I'm waiting for the night to close my eyes. I'm waiting for the dark. I think it's gonna be better without you. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Bueno, volvemos. 52 minutos nos separan de las 8 de la noche. Estamos intentando hacer este homenaje a Marí Fredriksson. Si recién te sumás, te contamos que, bueno, nuestro programa del día de hoy no es el programa que tenemos siempre. Estamos haciendo el programa con ustedes, interactuando con ustedes, haciendo lo mejor que podemos, ¿no, Mir? Sí, perdón, me fui en los mensajes que son tan lindos. Son tan lindos. Las cosas que nos están diciendo. Vamos a empezar a leer porque nos quedan muchísimos temas, miles de mensajes. Vamos a tratar de pasar lo que más podamos, pero son muchísimos y bueno, vamos a ir. Un beso para María Madeus, que me ha escrito recién y me ha hecho emocionar también, otra vez. Bueno, Diana, nos escribió, dice: solo quiero decir que su sonrisa va a brillar siempre en el cielo de nuestra memoria. Gracias, Diana. Sí. Otra que si nos conocemos es gracias a Marí, a Per, a Roxette. Bueno, yo tengo también una anécdota fuerte con Diana de Nymphs. Sí, Ala, tío, no te extiendas tanto en las anécdotas, porque es que se nos queda corto el programa. Mándale saludos como hice yo. El abrazo más fuerte y más sincero del mundo después de haber visto por primera vez a Marí fue con Diana, y eso lo recordamos los dos. Ala, y Mir recuerda que nunca tuvo la foto con el Gessler. Yo sí tuve foto. No, ¿quién era que dijo? Pero ya sacaba foto con el Gessler, ¿no? No, ¿sí? Yo tengo foto con Gessler, no tengo foto con Marí. Pero porque por esa pregunta tengo foto, gracias a Dios tengo foto con Gessler. Que te la saca del Ale. Recuerdo a Mir con la casaca argentina y la camarita. Filmando. Yo filmaba todo. Yo tengo todo filmando. Yo quiero viajar con Miriam para que me filme, porque después. Sí. Las cosas, ¿no? Eso está todo filmado. Lástima que en ese momento no me daba cuenta que mi voz también salía cuando pasaban los recitales. Y está todo cantado por mí. ¿Quieren leer mensajes, niños? Voy a leer mensajes, sí. Por favor. Tita nos escribió en el Facebook, dice: un artista de la hostia, amé su música hasta el día de hoy. Agradezco que sea parte de mi juventud. Te seguiré escuchando toda la vida. Y allá brilla siempre como lo hacías acá. Gracias, Roxette. Gracias, Marí. En mi corazón siempre. Gracias. Leandro dice: es muy doloroso su partida, pero debemos estar felices que pudimos tenerla 17 años más entre nosotros y nos regaló 3 hermosos álbums más, pues muchos al enterarnos que estaba mal en 2002 pensamos que era lo peor. Ahí tengo uno de Olivia Fernández. Dice: gracias, mi little girl. Diste todo lo mejor en las letras de Per. Y de todo corazón, siempre te recordaré y daré besos al cielo por todo. Gracias totales. Gracias. Patricia dice: gracias, chicos, por un programa que seguro saldrá hermoso a pesar de este momento. Traten de pasar el pre-snow. Creo que no lo tenemos programado de pre-snow. No, como he quedado afuera, por Dios, era que me lo ha dicho, pero quiero pasar el pre-snow. Un tema que le encanta a muchos no fans también. Algunas palabras de Michael. No sé si me bloqueó a mí o eliminó de la cuenta de Facebook. Finalmente, toda decisión que María haya debido tomar es de un respeto absoluto. Gracias a ustedes y a nuestra hermosa. Besos y abrazos desde Río Cuarto, Córdoba. No, a la Patricio, que Michael ha dado de baja su casilla de Facebook, pero hace mucho tiempo ya. No es que te ha eliminado a ti, tío. Constanza Perrone dice: seguramente todos los mensajes se parezcan. Yo solo quiero darle las gracias por haberme influenciado en todo. Por ser mi musa inspiradora, por hipnotizarme con su imagen, por transportarme con su voz, bien lejos en un viaje hermoso. Darle gracias por su entrega, por su lucha, porque sin querer se volvió inspiración desde otro lugar, uno que nadie hubiese querido. Y porque, parafraseando a Per, ella le dio el color a mis días en blanco y negro. Te voy a amar siempre. Tenemos un mensaje. Pero qué bonito mensaje, por Dios. Alejandra Beatriz dice: duele mucho su partida, pero vivirá su música eternamente en nuestros corazones. Gracias por estos 30 años y un poquito más. Roxette, y ahora nada será igual. El mejor homenaje es seguir escuchando su música. Deseo que pasen esta canción de Marí, True. True creo que va... Sí, que vamos a terminar con True. Yo no leo ninguno porque no sé leer. Pero que sí, que no me han enseñado. María Constanza Zanini dice: solo darle las gracias a Marí, a Roxette, por musicalizar mi vida entera y darme muchísimo más. Muchísimo de lo que tengo hoy. Es mucho lo que todos tenemos para decir, pero ahora le digo solo eso. Gracias y vuela alto. Sigue brillando. Siempre en nuestro corazón eternamente, Marí. Besos a todos, chicos. Tengo un mensaje de Natalia. Dice, hola, estoy escuchando el programa. Qué mezcla de sensaciones raras. Por un lado sabíamos que esto podía pasar, por el otro nos sorprendió por completo. No lo que queríamos, y ella no se lo merecía. Yo también estoy con mucha tristeza. De pronto Roxette no existe más. Por ellos conocí a mis amigos geniales, viví muchos momentos hermosos, y hasta elegí mi carrera. Soy traductora de inglés. Bueno, yo también aprendí a hablar en inglés gracias a Roxette, porque cuando a los 15 años empecé a escucharlos, no sabía una sola palabra. A mí las clases de inglés en el colegio no me gustaban, pero sin embargo empecé a escuchar la música de Roxette y los temas me transmitían algo que yo no entendía, pero algo me estaba llegando que me gustaba. Y yo sabía que me gustaba y que las letras decían algo muy lindo, y entonces las cantaba y las cantaba fuerte. Y mi mamá me decía, ¿cómo sabes que lo que estás diciendo no son malas palabras o no estás cantando algo feo? Digo, no, mami, no estoy cantando algo feo, es algo hermoso lo que estoy cantando. Me dice, bueno, decime qué estás cantando. Y no se lo sabía decir porque no tenía idea de una sola palabra en inglés. Claro. Entonces, la 1320 venía con la traducción. Venía la letra en inglés y la letra en español. Yo me aprendía la letra en español de memoria y empezaba a ver qué palabra correspondía con cuál. Entonces le iba y le decía a mi mamá, ¿ves? Acá está diciendo tal cosa, acá está diciendo tal otra. Y después una de mis amigas, mis compañeras de secundaria, la tía es profesora de inglés, y me dijo, ¿qué te parece si vamos juntas a estudiar? Así que fuimos con Tita, mi primera profesora de inglés, a la cual le agradezco pero muchísimo por la paciencia y porque vio la pasión que tenía yo por querer traducir las canciones, y yo, claro, le llevaba todas las letras y ella me ayudaba con las traducciones, y aprendí inglés gracias a Roxette, gracias a querer entenderlos. Y bueno, como digo, cuando salí en el documental que decía exactamente esto, para mí fue magia, porque cuando entendí lo que decían las letras, decían exactamente lo mismo que yo sentía cuando las escuchaba. Entonces, para mí Roxette es eso, es esa magia. Y Pearl lo tradujo de la mejor manera. Habré escrito algo tan, tan bonito, como decir, le diste color, le pusiste color a mis páginas en blanco y negro, los colores más hermosos que puedan existir. Uh-huh. Es una de las mejores definiciones. Y obviamente, Things Will Never Be the Same. Sí. Vamos a escuchar otro tema. O la pausa, no me acuerdo. O la pausa viene. O algo que... Así lloramos un poco, sí. Seguimos llorando tranquilos. Vamos y después seguimos leyendo mensajes y escuchando lo que tienen para decir lo que quieran ustedes. Thank you. tenemos al aire. Sí, que estamos, estaba silbando el tema. Este tema me define. A la tía que... Este también lo elegí yo. ¿A dónde va a llevar la lluvia? Queen of Rain. Queen of Rain. Sí, ella es Miriam, la reina de la lluvia. Yo soy la reina de la lluvia para mis amigos roxeteros de Rosario. Okay. Porque se dio que en 2009, bueno, los conocí en este viaje que comentábamos antes, cuando habíamos ido a ver el Night of the Proms. Y a partir de 2010 el grupo fue tan lindo, la gente fue tan hermosa que era imposible para mí dejar de verlos. Y no conocía a Rosario hasta ese momento. Me hice muy amiga de Roxana y ella me insistió para que yo fuera. Así que el viaje había sido en noviembre-diciembre de 2009. Y en enero de 2010 yo estaba viajando por primera vez a Rosario. Había pasado poco. Pasado muy poco tiempo. Muchos de los chicos que habían viajado en el 2009 de nuestro contingente eran rosarinos. Éramos como 15 personas. 15, ¿no? Sí, éramos 15 personas. Y bueno, y ella me abrió las puertas de su casa y conocí a su familia. Y conocí a mucha gente hermosa. Conocí a Gaby, a Robin. Luego llegaron Lucina, mucha gente hermosa, y se me parte la voz. Ayer los vi a todos. ¿Y cómo llegó el tema de la lluvia? Perdón. Pareces el bridge, para mí que estás contagiado. Pero que te ha pegado el mismo bicho, porque empezó y digo, y la lluvia, ¿cómo llega? Yo estaba esperando que abra el paraguas, la umbrella, no sé. Pero yo quería que sean los fanáticos de él, que sí. Perdón, pero es verdad, me fui. Y estábamos. Pero qué bueno reírnos. Es lindo poder reír. No, poder emitir un. Sí. Estos, que ella me envidia el segmento. Que ella quiere que prohibir los paraguas acá. Claro, ella. Ella eso. Quiere que nos mojemos todos, tío. Bueno, estábamos en la casa de Juanjo y de repente dijimos, bueno, vamos para tu casa. Sí, Juanjo es otro de los chicos de Rosario. Habla el Juan José, por Dios. Y bueno, no habíamos comido, dijimos, bueno, vamos para la casa, pedimos un delivery. La lluvia que se largó, o sea, no era una lluviecita común, o sea, eran baldes. Era de pouring rain. De pouring rain, exactamente, o sea, caía, pero era una cortina de agua. A partir de ahí, obviamente que eso no se lo olvida a nadie, de que yo había estado en Rosario, que había llovido, porque fue una lluvia tremenda. Pero se dio la casualidad de que ¿Solamente en el día llovió? ¿O fue como lo de Rihanna, 5 días seguidos? No, por suerte fueron esas horas. Después pudimos volver, no necesitamos botes para volver a nuestras casas. Pero a partir de ahí era como que uno estaba más atento a si yo viajaba, si había lluvia o no, porque había sido tanta en ese momento. Y mi amiga Roxana decía, Mir, sos infalible. 4 o 5 días antes, o sea, más o menos 5 días, llueve. Cada vez que hace calor en Rosario me llamaba y me dice, Mir, por favor, vení que necesitamos lluvia. Así que ya sabéis, cordobés o alguien, si hay un incendio, pero llévenla, que te trae la lluvia también. Bueno, sabés que en Puerto Madryn no suele llover demasiado y cuando fui a conocer también llovió. Pero que ahora te has dicho que has estado en Rosario y cuando venías, o sea, llovía. Llovió al llegar. Llovió al llegar el sábado y me traje hacia Buenos Aires la lluvia. Pero sí, que no falla. No falla. Así que ya sabéis, necesitáis un poco de lluvia y invítenme a donde estén. Invítenla, que va de embajadora. Vamos a escuchar un audio. Vamos a escuchar audios ahora, sí. Hola, chicos. Bueno, la verdad que me pasa igual que a muchos, creo, que cuesta mucho mandar el mensaje, igual como ustedes, que les costó mucho arrancar el programa hoy día. Va dedicado a una persona que es muy especial, todos coincidimos, lo mágica que es unir corazones a distancia, en un solo sentir, forjar amistades que a lo largo se han mantenido. Eso es Mari, una magia, pero en vida bendita y ahora mucho más. Yo creo que todos estamos devastados con este duro golpe. Perderla es perder una parte nuestra. Estuvo en nuestros mejores momentos, edades, nostalgia, pena, alegría. Ella marcó cada momento de nuestra vida identificada con una canción para nosotros. Así que desde acá les mando un fuerte abrazo lleno de contención. Alguien hoy día me dijo, María era tan mágica que uno de los regalos que me dio fue conocerte a ti. Y de verdad que eso llena mucho. Así que, ¿qué les puedo decir? Yo me siento que como fans morí con María. De verdad que es fuerte. Es una pena muy grande perder a las personas que uno ama, porque yo creo que todos amábamos. Y así la vamos a tener siempre presente en nuestros corazones. Así que desde acá, chicos, mucha fuerza. Nos abrazamos todos en este momento y siempre unidos gracias a ella. Alicia, les manda de acá, desde Chile. Gracias, Alicia. Alicia, gracias. Por tan gracias. Bonito mensaje y nos emocionamos juntos con vos. Acá estamos. Ted desde Suecia también me escribe que nos dice que está llorando cada vez que escucha uno de los temas de Marí. Ted, que hoy hablaba con Ted y me decía lo mismo que le ha pasado a muchos. No he podido escuchar nada ni de Marí ni de Roxette desde el martes. No sé si lo voy a escuchar esta noche. Así que gracias, Ted. Ted, abrazo fuerte. Ted nos escucha siempre desde Suecia. Gracias también. Gracias. ¿Tenemos un audio más? Audio más. Hola, soy Rudy de Uruguay. Y bueno, esto que pasó con Mary es, la verdad, es una tragedia para todos los fans de Roxette, que lo sentimos desde ese día, que no lo podíamos creer y aún seguimos sin creer lo que se haya ido, pero tenemos que quedarnos con el legado musical que ya nos dejó, que es una... Aparte de la voz impresionante que siempre tuvo, que siempre nos hizo enamorar a todos con esa voz impresionante, y bueno, va a quedar siempre en el corazón de todos los fans. Gracias, Rodrigo. Hablar de ella no. Gracias. Me pone mal, me bajonea, pero bueno, hay que recordarla con todo el amor que ella nos tenía a nosotros. Así es. Siempre. Así siempre viva en nuestros corazones, Mary. Bueno, gracias, Rudy. Gracias, Rudy, por los mensajes. Así hay que recordarla. Gracias realmente. Por el mensaje. Nos es difícil llevar a tiempo, pero aprenderemos a vivir con esta tristeza sin dejar de sonreír y luchar como lo hizo ella. Hoy, Queen of Hearts estuvo en la misa. La mejor manera de recuperar esto es con Rock's Music. Tiene el poder de curar. Gracias a todos. Su tarea de hoy es un abrazo para nuestros corazones. No pones tu nombre y gracias por lo gracias que nos escribiste. Gracias por tan bonitas palabras. Sí. Gaby de Micheli, que dice que qué manera de ver tráfico de cassettes y CDs grabados en esa época. Ella fue nuestra musa, quien no se cortó el pelo y se lo platinó tan solo para parecerse a ella. Yo lo hice unos días después de mi fiesta de 15, porque no me dejaban, tenía que tener el pelo largo para la fiesta. Yo me lo corté también, no por Marí en ese momento. O sea, todo el mundo creyó que yo me lo estaba cortando por Marí, pero no había sido el motivo, sino por otro... Por Gladys la Bomba Tucumana, dilo. Pero dilo, tía. No, que ha sido por ella. Que querías bailar la pollera amarilla. Yo tuve el pelo muy, muy cortito. Sí, sí, sí, sí. ¿Color? No me lo... o sea, me lo teñí después, sí, rubio. Pero bueno, nada. Debe haber sido... Amor. En realidad no lo hice pensando en el corte de Marí, no fue el corte de Marí lo que me hizo en ese momento, pero sí tuve el pelo muy cortito y todo el mundo lo asoció a mi fanatismo. Pero bueno, nada, vamos a seguir leyendo algún que otro mensaje. Gracias, Gaby, por ese recuerdo también. Desde Merlo, San Luis, Jessica, sos y serás mi artista favorita junto a Per, llenaron mi infancia. Desde mis 6 años aprendí sus idiomas, me llenaron el alma, mis días y mi vida de música, de amor, de coraje. Tanta pasión con esa alma gigante que contagia, esa magia infinita, adorarlos por siempre. En paz descanses, reina. Hay un tema que recuerdo siempre en uno de mis viajes, Simi. Qué bonito tema, por Dios. Bueno, tenemos... Seguimos con un llamado. Sí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás al aire? ¿Hola? ¿Hola? ¿Jessy? ¿Estás por ahí? ¿Sigue la luz? Se nos ha perdido en el... ¡Sigue la luz! Se nos perdió el Jessy en el llamado. Volvemos a intentar. Seguimos leyendo otros mensajes. Sí. Dale. Sí. La luna brillaba tanto. Ay, por Dios. No, no, porque ya me empiezo a llorar otra vez. Recién escuchar decir que descanses en paz fue... Es que los mensajes... A ver, la gente expresó lo que sentía, lo que iba sintiendo. Sí, ya lo sé, pero... Sí, sí, es un hombre fuerte. Es fuerte. Alejandro Benítez dice... La música brillaba tanto la primera noche sin Marí. Fue mirándola que entendí que se había ido. La gente a mi alrededor me mira y sé lo que ven, porque lo veo cuando llego a casa y me miro en el espejo. Jamás vi tanta tristeza y tan profunda en mi mirada. La amo por quien era, más que por todo lo que hizo. Ahora nos toca a nosotros demostrar si aprendimos algo. Todos los días una lucha a cada segundo y en su honor no dejar que nada borre nuestra sonrisa. Pero qué hermoso mensaje. Me sumo, sí. Ale. Me sumo. Alejandro Benítez, mejor no lo has podido decir. Gracias, gracias. Cómo cuesta leer, chicos, en serio. Cómo cuesta... Ustedes lean que yo lloro tranquilo, sí, que yo no he aprendido a leer, pero para poder llorar tranquilo. Lorena Alejandra Pérez Soto, desde Chile, enviarles un abrazo apretado a todos fanáticos o simplemente quienes gustaban de la música de Roxette. Sin duda, Marí nos dejó esa energía que transmitía al cantar, su fortaleza para levantarse frente a la adversidad y su música que nos acompañará por siempre. Erika Ramírez nos dice: fuerzas, la recordaremos con una sonrisa. Es lo que es al punto que tenemos que llegar. Sí. Y que es lo que Marí hubiese querido. Tal cual, tal cual. Con toda seguridad. Alejandra Beatriz Riva nos dice: duele mucho su partida, pero vivirá su música eternamente en nuestros corazones. Gracias por estos 30 años y un poquito más de buena música. Amo Roxette y ahora nada será igual. Al mejor homenaje es seguir escuchando su música. Deseo que pasen la canción de Marí True. Que así será. ¿Tenemos el llamado? No podemos conectar. Bueno, vamos a otro tema. Sí, o nos tendremos el saludito de 20 y pico segundos. Sí, lo podemos pasar. Pulpillo. Vamos con un saludito. Sí. God afton, Radio Karma Show. Vi vill önska alla som medverkar i programmet en riktigt god jul och ett gott nytt år. Hoppas att ni får ett bra år 2020 med radion. Med vänliga hälsningar ifrån Krist och Lena i Sverige. Goodbye! Ala, que este es un... Vamos a tener que traducirlo. Vas a tener que traducir, sí, porque acá sí que no entendimos nada. Son Lena o Krister, Lena y Krister desde Suecia, que nos escuchan cada programa y se quedan hasta las 1 de la mañana para escucharnos. Para ellos es muy tarde. Y bueno, lo que nos han deseado, obviamente este audio lo habían mandado antes de la noticia. Básicamente nos desearon una muy feliz Navidad y un exitoso 2020 para todos, que se cumplan los deseos y bueno, que tengamos un muy buen año de programa el próximo 2020. Pero bueno, hemos estado hablando, lo habían enviado y no quería dejar de pasarlo porque realmente se quedan siempre, al igual que Ted y muchos otros suecos escuchándonos. Así que ala, Lena o Krister, taxomiket Lena. Bueno, vamos a otro tema. Sí, vamos porque a una no canción. No hemos podido comunicar con la Jessy. Vamos a una canción y que suene ella. Que suene ella. Que suene Marí. Reach me like the sun. there's no return once you lost your way. I see a brother, a love's departed, that you come back to stay and bring the perfect day. Lullaby. I'm feeling to the darkest night. Those magic things the two of us couldn't see, it turned to dust. Hey, now it seems you're perfecto. Día perfecto. Qué sentimiento, ¿no? Qué hermosa, la hermosa María. Y... sí, lástima que les ganó hablando arriba, pero sí, la verdad que es hermoso. Para mí es la... pero por Dios que está cantando María. Escucha. Ahora sí podemos hablar. Ahora sí, tío, pero que era lo mejor del tema y ya han puesto la arriba por ahí. La perfección hecha canción, el sentimiento a flor de piel. María era perfecta. Es uno de los temas que más me llega. Hay un gritito ahí en el medio. Hay un gritito ahí en el medio que quedó y quedó plasmado encima en el CD en vivo que quedó. Quedó mi María y labio. Quedé ahí inmortalizado justo en un tema tan significativo para mí. Alá, temazo, tío. Así que una de esas palmas que están ahí al final del tema es de Brix. Sí, pero yo también aplaudía. Pero vos también estabas ahí aplaudiendo, no he gritado nada. No gritaste. Lloraba, tío. Llorabas nada más. Sí, lloraba. Me escucho en otro tema, pero no ahí. Ay, bueno. Luis si nos escribe, dice, empecé a escuchar Roxette en la primaria. Comparto una anécdota de querer aprender un poco más de inglés para poder llenarme de la magia de que transmitía en cada tema. Marí seguirá presente por siempre y solo trascendió. Me ha regalado algunos amigos maravillosos. Los amo, amigos. Fuerzas para todos. Gracias, Luis. Tenemos tanto para leer. Tenemos mensajes para escuchar. Tenemos un audio, ¿no? Pulpillo. Si querés ponerlo al aire. Cric, cric, cric. Ah, porque ahí está. Ahora entendí. Había dos audios, entonces había que ver cuál era el que y había la que mandar. El pulpo ha dicho, pero por Dios, hoy lloran y me dan órdenes. Estos no dejan de dar órdenes ni cuando lloran. Ni cuando lloran. Han traído la lluvia de la Queen of Rain que le sale por los ojos. Que siguen envidiando mi segmento ustedes, ¿no? Ah, sí, a la tío que recién han mandado un mensaje... Ricardo desde Rosario y me ha dicho, para cortar con tanta tristeza, quiero un tema de Taylor Swift dedicado para el Brix. Me lo ha dicho así, sí, ahí tal cual, ala, tío. Pero bueno, cumplo en pasárselo al Ricardo. Gracias, ya vamos a volver con, con otro segmento. No, esperemos que no, que el 2020 nos traiga otro segmento. Sí, que yo quiero hacer, sí, yo quiero hacer los oíditos del BRICS, que llame la gente cual Luisa Delfino y los fanáticos y les cuenten que eso, que su tío come goma espuma, cosas que pasaban con Luisa Delfino. Que no te rías, yo escuché a la madre que estaba desquiciada porque decía que el niño le comía la goma espuma. Y en ese momento me reí, pensé que era un chiste. ¿Puedo? Y después las enfermedades más graves del mundo en esos rankings que tiene ID, la que comía goma espuma, tío, que se había comido como 5 colchones en 15 años. Pero qué pulpo, que por Dios que existe gente que come goma espuma. ¿Puedes creer que yo también escuché lo mismo que pero esa que, señora? Que existe esa enfermedad. Si tuviéramos una cámara en este momento, verían mi cara de what the fuck. Por Dios, una mujer que en 15 años había comido 3 colchones. Bueno, teníamos que cortar un poco. Sí, Ana, sí. Pero que ha venido lo del colchón. Porque si no, no. Porque yo quiero que en el 2020 Cristian tenga los oíditos de Brix. ¿Qué es el perro de Z? Era que... Oscar, era el Oscar. Era el Oscar que comía colchón. El Oscar comiendo colchón. No, pero tío, en ese de ranking de las 10 enfermedades había una que no podía dormir sin el secador de pelo prendido. Y obviamente había incendiado también 2 colchones. Pero hay enfermedades, pero que unas son patologías hiper raras. ¿Cómo quedó Taylor Swift no marcada con nuestro primer programa? Sí, pero Taylor no come colchones, Taylor. Por lo menos. Yo quiero que en el 2020 llamen los fanáticos y te cuenten sus problemas, tío. Bueno. Yo quiero un segmento para este programa. Ok. Vamos, saquen vamos a la vieja y traigan los oíditos de Brix. Vamos a hablar con la productora. Vamos a ver Guaidoncha Producciones. Vamos a ver Guaidoncha que nos trae en el próximo año. Bueno, ¿vamos al audio o no? Ahora sí. Hola chicos, bueno, se nos cortó la comunicación, pero qué mejor manera de homenajearla. Acá estoy escuchando Perfect Day, con mucha angustia, pero también con mucha alegría, sabiendo que ella supo que yo cantaba y le gustaba mi trabajo, y ojalá que algún día, como puse en Instagram, en otra vida nos volvamos a juntar para hacer música. Y que sea un perfect day. Un beso enorme, mucha fuerza para todos. Los quiero mucho y los espero prontito para darles un abrazo. Y recordemos a Mari con mucho cariño, con mucho amor y con esa hermosa fuerza y sonrisa que tenía. Bring back the perfect day. Así qué bonito mensaje. Así va. Gracias. A ser, Jessy. Así lo vamos a recordar. Jessy, que no te quepa la menor duda. No recuerdo con quién lo hablábamos en estos días, pero seguramente nos vamos a encontrar todos con María en otra vida. Y nos vamos a dar cuenta el día que nuestra... O sea, María nos hacía vibrar el alma de una manera muy particular. Así como lo logra Per. Entonces, cruzarte con alguien en esto que llamamos vida, que te va a vibrar el alma de semejante forma, trasciende. Y en esta o en otra vida nos vamos a volver a cruzar, y cuando el alma nos vibre de semejante forma, vamos a saber de que estamos juntos otra vez. Sí. Gracias, Zeta. Gracias. No nos quedan palabras, o sea, por eso elegimos seguir leyendo las de ustedes, porque nosotros... Realmente nos cuesta encontrar el... Que nos cuesta todo, porque que era el gallo Claudio. Marí tenía eso de generar, más allá de su carrera, de generar por su personalidad. Sí. Hoy lo dijeron en el momento de la misa, cuando cantaron True, que se animaron a cantar True solamente porque era Mari Fredriksson y por el respeto que le tienen a ella. Y porque además la letra habla de esperanza, de luz y de creer en algo, en este frío mundo, de poder tener esperanza y de poder creer. Uh-huh. Y así era Mari. Mari se levantó de la enfermedad más horrible y del pronóstico más espantoso que podía tener. Porque cuando le detectan el tumor, podía ser un año o podría ser 3 meses, pero no le dieron expectativa de más de un año. Y Marí luchó y se levantó 17 años más. Entonces, yo creo que todos los fanáticos debemos ser ese tipo de extremadamente fuerza. Agradecidos. Sí. Hay que agradecer, porque Marí volvió a tener 2011, 2012, 2013, 2014, la gira que hizo con Roxette, poder recibir otra vez el calor de los fanáticos, volver a ser la estrella que siempre fue y más. Porque lo del 2011 fue... Lo que dio fue más de lo que podía. Por eso. Estuvo hasta último momento arriba del escenario. Hay que ser sumamente agradecido. Estuvo con un banco sentado arriba del escenario. Con un banco hasta último momento con nosotros. Hay que ser muy agradecidos. Elena Von, y el apellido es impronunciable, la que escribió la biografía de Marie, la despidió con unas palabras muy lindas y puso que no hacía mucho tiempo... O sea, hacía tiempo corto, Marie la había llamado porque quería escribir más, quería expresarse de una manera diferente. Pero qué bueno, con esto no podía hacer, pero fíjense la voluntad de Marie que tenía. Sí, seguir transmitiendo su lucha, seguir contándonos. Quizás ya no podía cantar, no podía estar de pie o lo que fuere, porque hay cosas que no las vamos a saber, las podemos imaginar. Pero quería seguir transmitiendo, y eso habla de... Un alma, vuelvo a lo mismo, que para mí está evolucionada tres vidas más que nosotros. Todos los artes que Marie manifiesta nos llegaron y llegan de una manera muy especial. Marie era arte, en sí. Marie era arte de pie a cabeza. Sus dedos en el piano, sus manos con el pincel, su voz, sus letras. Su energía arriba del escenario. Su energía, por Dios. La energía, Dios. Good nos dice, Good Nat nos escribió en el Facebook, dice: jamás pensé cuando era chica que podía ver en vivo a Roxette, pero ese día llegó, el 26 de abril de 2012, cuando vinieron a Neuquén. Fue la primera y última vez, y también la única que pude estar en un recital de ellos. Fue la noche más mágica y hermosa de mi vida. Los fuimos a esperar al hotel del Colmagüe y pasaron rápido. Ella no se detuvo. Se la veía muy cansada, pero su música, su carisma y su voz fueron maravillosas a pesar de haber pasado por tanto. Ella tenía una luz y un amor que irradiaba a todos. Nos quedamos con Christopher Lundquist y otros después, y otros integrantes del grupo. Cuando vi la noticia, no caí hasta 2 días después, que escuché sus canciones de nuevo, vi las fotos y me puse a llorar toda la noche. Con ella se fue Roxette. Se fue parte de nuestra infancia y adolescencia y una época hermosa. Gracias, Marie, por tanta música, emociones y luz. Que los ángeles te reciban en el cielo. Vivirás por siempre en tu música y en nuestros corazones. Por sobre todo en nuestros corazones. Gracias, Goodnot. Gracias. Bueno, pensé mucho en eso, de que cuando Roxette en 2016 cancela la gira y se retiran, se partía una parte de nosotros como fanáticos. Ya sabíamos que la posibilidad de volver a ver a Roxette no iba a ser posible. Yo nunca creí, quizás alguien conservaba la esperanza de que volverían algún día, yo sabía que no, que era el final como Roxette. Pero ahora que Marilla no está físicamente entre nosotros, ahora sí se termina de completar un ciclo. Ahora ya no le podemos exigir nada a Gessle, no le podemos reprochar nada a Gessle. No hay reproches para nadie. No, pero muchos fanáticos a veces se enojan, cómo puede cantar, cómo puede hacer esto, no. Ahora sí se cierra todo un ciclo. Ahora está la parte de que físicamente nunca más volveremos a ver a Marie. Ahora Marie eternamente vive en lo que nosotros sentimos por ella, en nuestros corazones y en cuanto mantengamos la música de Roxette viva. Exacto. ¿Ponemos otro tema? Sí, porque vamos a seguir llorando. Por favor. Go to bed together. I always wait. Radio Show, primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. Bueno, no queríamos seguir llorando y estoy. Sí, empezó Everyday, por Dios. Yo, la primera vez que escuché ese tema, creo que estaba con Bricks en internet. Era la época de que teníamos que ir a un ciber para poder descargar algo y entré a llorar de una forma que no lo podía creer. ¿Cómo ahora? Bueno, gracias Marcos y Pablo por los abrazos que nos mandan. Desde Córdoba nos están escribiendo. Gracias Mari por toda la música. Tech for all Underbar Music. Me hacen leer en sueco, se dan cuenta. Underbar Music. Buena pronunciación. Ted estaba escribiéndonos también con lágrimas. Un abrazo fuerte para María Benítez también. Sí. Para todos. Antes que yo quería decir otra cosa, que a ver, empezar a nombrar la cantidad de gente que uno ha conocido gracias a Roxette y que continúan en nuestro camino es imposible. Si uno se remite a todo esto, yo tengo a mi compañera de toda la vida. Y vamos a seguir transitando este camino, pero la conocí gracias a Roxette. Los tengo a ustedes, que estamos haciendo este programa. Y a infinidad de amigos. Mis mejores amigos y las personas más influyentes en mi vida, las conocí gracias a Roxette. Claudia, Juanjo, Maxi, Luisina. No quiero nombrar porque me voy a olvidar. Siempre te va a quedar alguien afuera. Siempre me va a quedar alguien afuera. Pero eso significó... Marí significa y significa Roxette para muchos de nosotros. Sí. Yo, bueno, mi comadre, nos conocimos en Ferro con ella. Y hoy soy madrina de sus hijos. Y ahí hay amistades que trascendieron el fanatismo. Sí. Totalmente. O sea, hay anécdotas que se guardan en el recuerdo, pero. Sin tiempo. O sea, para mí es lo mismo el 95, en el cual yo estaba tratando de conseguir entradas para ir al show de Videomatch. Y estaba con una compañera de secundaria, una amiga, Erika, y conocimos a Clara y a través de otra de las chicas del curso, que era la prima y no lo sabíamos. ¿Viste cuando las anécdotas de repente se te empieza a cruzar gente? Luego esas amigas nuevas tienen otros amigos nuevos. Una persona que venía siempre a comprar la panadería de mis padres, cuando vino en el 95 Roxette, me dice, yo te acompaño. Si no hubiera sido por él, yo no hubiera podido ir al recital, porque mis papás no me dejaban ir sola y menos con gente desconocida. Como él venía a comprar siempre y veían que era una buena persona, me dejaron de ir con Gusti. Y son amistades que al día de hoy conservo. Y estamos hablando del año 95. Hablo del año 99, donde también tengo hermosos recuerdos de la gente que conocí. son gente que hoy ya no tengo en mi vida por decisión propia, pero también, o sea, son cosas que no me voy a olvidar nunca. La gente del 2009 que hoy les contaba, la mayoría de Rosario, ustedes dos, sí. Que esa vuelta y ese tener la posibilidad de ir a verlos y cómo nos unió y lo que fuimos construyendo a partir de ahí y cada una de las nuevas posibilidades de reencuentro, y son esas anécdotas que surgen, esos abrazos, esas lágrimas. Sí, y las amistades realmente trascienden, porque si yo pienso en mis amigos más cercanos, Silvana, que no la nombré, pero son personas que pertenecen a mi núcleo más íntimo, pero que ya trasciende Per, Marie, Roxette. Son personas que van a estar eternamente a nuestro lado y no tienen nada que ver ya con la música. Sí, es lo que nos une principalmente, pero los conocimos gracias a Roxette, pero están en nuestro camino y van a seguir estando eternamente, con sí. o sin marido, pero quien sea. Sí, sí, sí, son ya son parte de y nuestro mirar corazón. Para atrás y ver amistades de que superan los 20 años. Yo, la primera sí, la primera amiga fanática de Roxette que tuve fue Patricia. Patricia. Bueno, yo a Patricia la conocí por carta. yo no viví la época de las cartas, escucho de muchos, ¿viste? No, vos sabés que no. Pero con el BRICS vamos a cumplir 20 años el año que viene, pero por Dios, ¿cómo ha pasado tanto tiempo? Tiene 3 niños aún. Abandonados por ahí, pero los tiene. Sí, no, quería mandar un saludo especial para alguien que se comunicó conmigo. Especial de jamón y queso, porque a mí tanto llenar me da hambre, te juro. Estos días se comunicó alguien conmigo. Quiero mandarle un abrazo muy fuerte para Nelly Dampuero. Se comunicó conmigo estos días. Alá, tío, pero que me he quedado pachitieso. Ella están pasando un momento difícil en este momento con su hermana. Así que desde acá un abrazo fuerte. Un beso para Nélida. Un beso grande. Y bueno, y seguimos recordando y tenemos más mensajes. Yo quiero remarcar del día, bueno, de ese martes fatídico para todos. A mí me quedaron dos mensajes que realmente me llegaron mucho, mucho, pero mucho. Y uno de una persona que... Vamos lo mismo, la gente nos relaciona por Roxette. Me escribió. Directamente nos relaciona. Sí, me escribió una enfermera de hace 10 años atrás de una situación espantosa que tuvimos y me dijo: sé lo que debes estar sintiendo y lo que significa Marie para vos. Y gracias a ustedes, yo conocí y aprendí a disfrutar de Roxette y de la voz de Marie. Y les mando un beso y un abrazo fuerte. Y yo me quedé porque Dios es una persona que. Hacía 10 años que no veía. Conservó mi número y me escribió y... Sí. Bueno, a mí me llegaron mensajes también. Mira la casualidad de... Yo hace 10 años que dejé el trabajo que tenía en supermercado y me empezaron a escribir clientes a partir de este día 12. Clientes del supermercado... con palabras parecidas a las que le dijeron a Z, que automáticamente se acordaron de mí, que sabían por lo que yo estaba pasando, nada, y que me abrazaban. Todos esos abrazos que recibimos son tan importantes. Vos sabés que fueron muchísimos, muchísimos, y sentí cada uno de ellos. Sí. Muchas gracias a todos los que... Nos saludaron a cada uno de nosotros en nuestro ámbito. Creo que fuimos directamente receptores de todo eso, como si fuéramos familia. Me imagino que a ustedes también les pasa que amigos que no son del grupo de fanáticos, cuando escuchan una canción de Roxette en algún momento les dicen: ay, me acabo de acordar de vos. Me acabo de acordar de vos porque iba en el colectivo y escuché un tema de Roxette. Siempre. Me acabo de acordar de vos porque estaba en el supermercado y sonaba un tema de Roxette. Y te escriben por eso, te escriben sí. porque te relacionan inmediatamente. Y cuando fue esta noticia, te escriben y te dicen: me acabo de acordar de vos y lo siento mucho. Porque sé que en este momento estás mal y quiero abrazarte porque sé que estás mal. Y quiero darte tu espacio y decime si necesitas algo. fueron un mensaje tras otro con, uh-huh, con esas palabras. Y hablo por todos, o sea, uh-huh, estamos totalmente agradecidos de esos mensajes. Porque nos dieron fuerza en el momento en que más lo necesitábamos. Y entonces quiere decir que hicimos las cosas bien, transmitiendo lo que hizo bien también. Transmitiendo lo que sentíamos, que no lo guardamos. O sea, durante toda nuestra vida hicimos algo que sentíamos. Y a la gente que nos rodeó lo escuchó, lo sintió y nos acompaña y entiende. Y logramos que nos entiendan, porque es difícil a veces que a un fanático lo entiendan. Sí, es muy difícil. Yo hablábamos mucho de eso. Bueno, yo otro mensaje de un primo que a mí lo voy a guardar siempre también, diciéndome cómo yo estaría y lo que y todo lo que hemos logrado y lo importante que sabe que era para nosotros, que es. Y yo ya hablábamos en la misa de esta mañana, mucha gente lloraba, muchos fanáticos, y a veces es verdad, nosotros, nuestro núcleo más cercano está relacionado a Roxette. A mí me llamó mi señora para darme la noticia. Cuando llegó el trabajo lloramos los dos. En mi casa, mi mamá cuando vino me dijo, sé cómo estás, me abrazó, llorábamos todos. Pero hay gente que realmente no puede compartir esto, porque quizás su pareja no es fanática o tiene que esconder el fanatismo. Entonces es entendible que haya mucha gente que cuando se cruza con otro fanático se ponga a llorar o exprese su sentimiento. Sí. Porque no todos tenemos la posibilidad de poder expresarnos en nuestro en nuestra casa, en nuestro núcleo. A mí escribía gente del laburo, pero yo fue a abrir el celular, porque encima lo tenía apagado ese día, cuando lo vi, creo que eran 8:35, y tenía pero como 25 mensajes sí, de todo el mundo. Sí, sí. Obviamente justo ese día tenía el celular apagado por algún motivo. Pero bueno. Yo fui a trabajar. Yo escuché la noticia y lloré mucho en mi casa, mucho. Y decidí ir al trabajo porque dije, no me van a entender. Si falto, o sea, no puedo pedir. Claro, no puedo decir, no puedo, voy porque falleció mi frío. O sea, y fui y le puse lo mejor al día, lo mejor que pude. Lo único que los que me ven todos los días sabían que estaba mal. Soy una persona que por la cara no puedo disimular. Si, uh-huh, si estoy contenta, se me nota. Si estoy triste, se me nota. Y me venían a hablar y yo lo único que hacía era mover la cabeza diciendo que no. Que por favor no. Que me dejaran concentrarme en la computadora, en lo que estaba haciendo, para poder enfocar mi mente en un lugar en donde no tuviera que hablar, en donde no tuviera que decir nada. Y lo respetaron y lo entendieron. Sí, que eso es lo más importante. A mí el Brix me llamó temprano, creo que apenas se enteró, y no lo atendía, al igual que a muchos. Quería procesar, y creo que con la primera que hablé fue con Diana a las 12:30 recién. Pero yo quería procesar yo la información, hacerme la idea, y después empezar a responder mensajes y hablar. Pero bueno, la verdad que después cuando uno vuelve a agarrar el celular y lee, o la gente que se acerca te da el abrazo, y sí. Uno hizo las cosas bien, y por sobre todo Mari las ha hecho muy bien con nosotros. Bueno, ponemos otro tema. Sí, porque si no vamos a volver a llorar, por Dios. Sí, por favor, otro tema. A volver a llorar, hemos llorado todo el programa. Lloramos todo el día. I thank the Lord I'm still strong like before. I pick myself up from the floor. Just a little bit, just a little bit. I try, just a little bit. Try just a little bit harder. Just a little bit, just a little bit. Oh yeah. Feels like you're dying. Contento. Este tema sí levanta, levanta el ánimo. Hermoso. Quiero mandar hermoso un tema. Saludo especial a Héctor Zanini, quien me ha mandado un mensaje mucho más que bonito al celular. Gracias, Héctor, y gracias por cada palabra. Y también a Alejandro Balmaceda, que también ha escrito unas palabras muy, pero muy bonitas. Recién las he leído, y pero no quiero seguir llorando. Tenemos palabras de todos muy lindas, sí, en el Facebook, la verdad que no llegamos a leer. Alicia, gracias también, que mandó un mensaje particular acá, el mensaje. Sí, Olivia, Sandra, Ariel, Poz, Angélica, Guillermo, Eloy. Un abrazo fuerte para él. Sí, no, nos mandaron mensajes realmente de todos lados, y no queremos dejar de agradecerles estar escuchándonos en este momento. Estar en el Facebook, dejando mensajes. Hay gente que deja mensajes diciendo que muchas gracias, porque gracias al programa volvieron a escuchar los temas, porque desde que pasó esto no venían escuchando nada. Pero que no, tío, gracias. Que cuando uno escucha a... Lo viví hoy a la mañana en la misa. Lo mismo que siente uno, lo sienten miles y miles y miles de personas alrededor del mundo. Miles. Porque María significó y significa y significará eternamente todo esto que, volvemos a decir lo mismo, hizo las cosas bien. Exacto, exacto. Porque construyó puentes, María, es como la canción de Gustavo. Construyó puentes, construir lazos con las personas y sobre todo lo que vivimos hoy por hoy es muy difícil. Sí, a mí me pasaba que cuando conocí a una persona fanática de Roxette, inmediatamente que ya confiaba. Ya, no. ya era una persona de... Tenía un punto a favor. ¿Eh? Tenía un punto a favor. Claro, totalmente, totalmente. Siempre fui de ser reservada en cuanto a decir, bueno, a ver, más que nada con... Uno conoce gente hoy en día por webs o por diferentes... Por aplicaciones. Por aplicaciones. Entonces es como que tenés esa cosita de quién está del otro lado y no lo conozco. Me gusta Roxette. ¡Ah! Pero, a ver, cuando recién empezó todo esto para mí, que no existía la comunicación de esta manera... Que, como decía, o sea, con Pato, que nos escribíamos. O sea, yo agarraba la dirección postal de una persona en una revista y le escribía solamente porque esa persona decía que era fanática de Roxette. Sí, ala, el Buzón Joe Rider. Entonces, he tenido una amiga en Mar del Plata, he tenido gente que me escribía, pero de muchos lugares, 4 o 5 personas, o sea, y esas cartas iban y venían en un transcurso de meses, y era esperar esa correspondencia. y luego tener la posibilidad de conocernos, o sea, con Pato nos logramos conocer, y se abrían otros mundos y otras personas. En el 99 fue compartir un taxi y decir, hola, no sé quién sos, pero... Vamos al news. Que vamos para el mismo lado. En el 95 era llamar a una persona que no conocía por teléfono porque me habían dicho que esa persona tenía entradas para ir al show de Videomatch. Yo me quedé afuera, ¿puedes creer? Es que era... A ver, yo casi me quedo afuera, pero por esas cosas que vos decís, bueno, amigos de amigos, y empezar a hablar. La chica que me dio las entradas había anotado mi número en su mano y se le había borrado. O sea, y me llamó porque la prima era compañera mía de secundaria, o sea, estábamos en el mismo curso y relacionó de quién le había pedido. Cuando se combinan, ¿no? Sí, yo llegué en el 99 a la noche al hotel y un grupo de fanáticos, que eran 4 o 5, dijeron, parece que están en el news. ¿Quién toma un taxi? Y subimos con gente que no sé ni quién era. Claro. Y después uno era Jorge Ojeda, que bueno, sí, mi señora lo conocía, y los otros dos no sé ni quién eran. Bueno, yo en esa época no podés creer todo, que no conocía a nadie. A lo mejor. Fui. Allí no tenían, no ocupaba un lugar. Fui a Versus con Raúl, con mi amigo. Ah, con Raúl, que yo lo conozco. Fuimos los dos, pero fue solo Buenos Aires News. Perdón, fue solo Versus. Claro. Yo me he carteado con Nelly Dampuero, con Alfredo Luna de Mendoza, con Rosina Marmión de Uruguay, con Magdalena Osborno, pero eran fanáticos en ese momento, era la única forma que tenías de conectar. Sí. Bueno, nombraste a Rosina, ¿podés creer que yo la conocí en Suecia? A Rosina, pero yo años carteándome con ella. Estefanía Mosca, que no sé si seguirá siendo fanática. Bueno, mi amigo Ariel de Uruguay lo conocí en Córdoba. Pero por eso. Jimena Navarro, la conocí en Suecia. Bueno, yo a Jimena la conocí en Frankfurt. Háblate, pero qué viajeros que se han hecho, que han conocido gente por todo el mundo. Es así, viste, Roxette me hizo conocer personas. O sea, afianzó vínculos con personas, me hizo derribar fronteras. Hoy en día conozco países a los cuales nunca en mi vida hubiera creído que iba a pisar. Pero hemos estado gracias a los Roxette. Y sin embargo, la fuerza de decir, tengo que estar, tengo que ir. Y gracias a Dios poder hacerlo. O sea, quiero ir a Kuala Lumpur. Yo decía, hay momentos en los cuales uno tiene como prioridades, ¿no? Y vos decís, bueno, tengo mis ahorros y buscás para qué gastarlos. Y de repente te aparece una gira, un tour de la nada. Alá. Que vos no te esperabas, algo que decías, esto no vuelve a pasar. A mí se me salió el corazón cuando leí esa noticia. Del 2009 o después de... Del 2011. Del 2011, cuando el tour mundial. Que llegaban a Buenos Aires, que llegaban a Latinoamérica otra vez. Para mí, mis ahorros eternamente, creo que hace 10 años, van eternamente a los dos. O sea, no hay otra opción. Las vacaciones las planeo en base a lo que haga el Gessler. Es que a todo el mundo, creo que desde 2009, que todo el mundo me dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué tenés ganas de hacer? No sé, estoy esperando que diga Gessler a dónde van dónde va a girar o qué va a hacer este año. Porque ya aprendí a hacerlas en función de esas giras. Y vuelvo a insistir, gracias a Dios pude hacerlo. Y que eso fue, creo que, la revancha de todos. Que claro. Roxette, cuando vuelve, todos teníamos una solvencia económica distinta porque no éramos el adolescente del 92, 95 que teníamos que pedir plata a nuestros padres. O sea, yo desaparecí por 3 días, sí, en el 99 de mi casa con un celular que, o sea, era raro tener celular en esa época. Claro. El ladrillo sonó en el momento en que estaba corriendo porque habían dejado de firmar autógrafos. Ay, por Dios, lo que fue eso. Entonces salimos todos corriendo en que el musimundo. Que la gente salía con los afiches, los CD, cualquier cosa habían agarrado. Sí. Bien típico argentino que nos hemos descontrolado todo. Y yo decía, ¿cómo que y justo en ese momento me llamaba mi mamá para ver cómo estaba porque hacía 2 días que no me veía. Ay, por Dios. Pero bueno, así son las mejores anécdotas. Son las mejores. De nuestras vidas. Y que alguien te haya dado la posibilidad de tener miles de anécdotas para recordar, Y mucha gente con quien compartirla. Por eso vuelvo a repetir, hay que estar, obviamente la tristeza no se puede evitar, pero hay que ser infinitamente agradecido. Sí, sí. Yo creo que agradecimiento tiene que ser el sentimiento que predomine. Por todo, por Marí, por nosotros, por Roxette, por todo. Mir, en Frankfurt, cuando vos te desacordás porque tenés filmación, no sé si está exactamente el momento ese, en el momento que Marí me toca pasar adelante con ella y que la abrazo y estoy con ella, me logro sacar una foto y era tanta la emoción que tenía. Tío, que haya arruinado la foto. Tenía la foto y tenía el marcador para que me firmara. Yo una vez que le di el beso a Marí y estuve y pegué la media vuelta y me estaba yendo, alcancé a hacer como 5 pasos. Marí salió atrás mío diciéndome, no te firmé. Y dejó a los otros esperando. ¡Mi vida! No te firmé y salió atrás mío. No, no la sabía. No, Marí tiene esas cosas, sí. Tío, que... Eso fue terrible. Así que volví. Terrible como claro. La foto, tío. Nada de eso. Qué bonita, te ha devuelto el marcador. Porque ya vieja choreaba marcadores, tío. Sí, escuchamos otro tema. Energía. Escuchamos otro tema. Yeah. Good Karma Radio Show. Sista Sommaren Vals, Mari Fredriksson. Formaba parte del álbum Nu, el álbum que nos devolvía toda la ilusión de volver a escuchar a Mari Fredriksson en sueco, y el portal que daba la ilusión para quizá un nuevo tour que finalmente se dio, y el cual, bueno, tuve el orgullo y el sentimiento de poder vivir de la manera más especial, ya que nos pudimos encontrar con Mari. ¿No, Z? No. No sé ni de qué hablas, tío. Nah, sí, hemos tenido la oportunidad, pero... Fue la revancha, sí. que sí, que de, yo no habíamos ido en el Entlingen Tour y pudimos ir en el Tour de Nu y... Fue el momento. Sí, fue el momento. Pero bueno, no vamos a estar recordando todo nuestro tour. Porque si no la gente se va a aburrir, va a decir, ¿qué me importa que hayan ido al tour? Y iba a decir, yo quería estar ahí. Claro, hala, tío, va a decir, bueno, yo quiero estar ahí, pero no, tío, pero que basta. Bueno, con el pero tour. Sí, esta suma no, vals, lo que algo, fue, bueno. Siempre dije, si hubiera algo que me encantaría tener, sería un audio de ese concierto, un audio oficial de lo que fue el tour de Mari, pero no lo vamos a tener, creo, nunca. Vamos a ver qué hace Gessle. Tiene que aprovechar que Roxette se ha disparado 770% más en streaming. Si no saca un grandes éxitos de acá a mayo, no lo saca más. Yo calculo que algún tipo de presión discográfica. Gessle va a amortizar esto, lo sabemos. La Dimber está ahí, sí. Gessle en algún momento va a amortizar esto. Sí. No creo que Michael Bolios quiera editar absolutamente nada de Marí. Pero la compañía Hyper tiene, creo que, los derechos de un gran éxito de sacarlo en toda su buena ley. Sí. Y lo tiene que hacer ahora, que la gente está, ala, quiere escuchar Roxette porque no está más. Porque la gente es así, cuando no está más, lo quieren. Son como los niños con la paleta, le dices, ¿quieres paleta? No. Bueno, le das la paleta al perro, ah, quiere la paleta. Pero son como los Simpsons. Yo personalmente creo que puede llegar a haber algo guardado por ahí. ¿De quién? Que se pueda llegar a utilizar. No, ese. Creo que no. O sea, para mí va a ser un gran éxito y chau pichu. Yo, vos sabes que yo creo que sí. No, si no se ha editado hasta no. Quizás algunos demos, pero no creo que haya nada póstumo. ¿Póstumo es la palabra? Es la palabra. Póstumo. Sí, ala. Que me la he aprendido y la quería decir. Pero después dije que, capaz si que no era. Que si llegara a haber un demo, yo pienso en una versión terminada. No creo. Vamos a ver. Yo lo dudo. Creo que tenemos mucho material de ella. Puf. Tenemos tanto para escuchar. No. si llega a venir algo, será un regalo como fueron los 17 años que ella nos regaló. Por supuesto. Entonces, disfrutemos lo que ya tenemos. Pero aquel 17 la Jetta, ahora lo estoy pensando. Qué porquería de año. Ay, Dios. Vos y tus cábalas y tus cosas. Mm. Nos pregunta Ter si hay audio del Nu Tour. ¿Quién nos pregunta? Ted. No, pero tío, que no hay audio. Ted de Harinte audio. No sé ni cómo se dice. No, hoy caí en la cuenta de que Mari fallece un 9 de diciembre y su hermana Annalisa, que fue la hermana que falleció cuando ella era pequeña, uh-huh, falleció un 11 de diciembre. Creo que no hay casualidades. Son fechas muy cercanas y... Su Lila Esparvega. Sí, y se van a encontrar las dos. Ahora están riendo y riéndose de este programa que yo fui lo primero que pensé, está abrazada a la hermana. Sí, yo también. Fue lo primero que pensé, ahora. Y a su padre. Y a su familia. Madre, sí. Exacto. Porque tuvo tiempo de despedirse de todos acá. Sí. Tuvo tiempo de despedirse de nosotros, de los fans. Tuvo tiempo de estar con sus hijos, de verlos crecer. Eso lo pensé, vos sabés que mucho, mucho. Yo miraba hoy las fotitos de Josephine y Oscar de pequeñitos, hoy por hoy. El cáncer no a todo el mundo le da esa oportunidad. No. Dar 17 años. 17 años con un pronóstico pudo tan. Tener la tranquilidad de poder criar a sus hijos. Entonces, ella dio a su familia y dio acá. Todo. A todos. Todo y más. Y es un alma que se fue sin ningún pendiente. No. Obviamente para uno como hijo siempre desea tener a sus padres. Uh-huh. pero sí, se fue tranquila. Yo siento eso, que no le quedó nada pendiente, que es un alma totalmente pura que ascendió directamente y que se fue a encontrar con los seres queridos que hacía mucho que no veía. Como dice su canción, ahora está volando realmente alto. Exacto. Bueno, escuchamos otro tema más. Vamos. Porque así lloramos. Porque sí, o sea, nos recontra fuimos del tiempo, ya son las 10:15. Pero bueno, no sé. Que nos diga el pulpo que si nos saca del aire o no. O podemos terminar. O podemos terminar la tarde. Cerrando este programa porque que nos hemos recontrapasado, pero les tenemos que agradecer a todos infinitamente. Nos hicieron llegar muchísimos mensajes, nos dieron fuerzas para poder hacerlo, A nosotros nos costó mucho decidir si hacer este programa, si hacerlo o no, si cómo hacerlo, porque sabíamos que nos íbamos a quebrar, sabíamos que nos iba a costar, sabíamos que los temas nos iban a ser difíciles de escuchar y sabíamos que ustedes también. Sabíamos que a muchos le iba a ser difícil. Entonces nos pusimos una meta, dijimos, Marisa merece el homenaje. Y nos preparamos más que nuestro corazón para decir lo que sentíamos. Esperamos haberlo transmitido. Esperamos que así como nosotros pusimos lo mejor para este programa, haya llegado. Y bueno. Y que hayamos podido transmitir un poco de lo que todos estamos sintiendo en este momento. Nos tenemos que despedir de ustedes, nos despedimos del año en Radio Box y nuestro próximo programa será un sábado, ¿no? Sí, sábado. Sí. Será un sábado. Lo vamos a estar anunciando, en realidad tendremos que haber hablado mucho más de esto, pero bueno. Pasó lo que pasó. Nuestro programa, como les dijimos al principio, estaba pensado para ser totalmente distinto. Totalmente distinto, tal cual. Para anunciarles todo lo nuevo, tenemos todos los cambios. Que se vienen en Good Karma, pero la noticia era más importante que nosotros. Y la vida una vez más nos demuestra que uno puede tener miles de expectativas, pero la vida se pone delante y te dice no. No, hoy este programa. Hoy es otra cosa. Así que los invitamos a estar atentos en nuestras redes. Vamos a ir comunicándoles a través de las redes, sí, los cambios. Y... Sí, estén atentos, teníamos saludos de fin de año, teníamos muchas cosas, pero estén atentos a las redes, al Facebook, a Instagram, a Twitter, y ahí vamos a estar comunicando todo. Y nos vemos el año que viene, nos oímos. Nos vemos, nos oímos. Y obviamente vamos a terminar con el tema que creo que todos están esperando. Y bueno, gracias por estar aquí. Gracias infinitas a cada uno de los que nos escuchó y sobre todo a Marí. Y creo que en particular hay que saludar a Oscar, a Josephine y a Michael. Que yo creo que Michael, en el amor que tuvo con Marí, va a encontrar la fortaleza para continuar. Mucha fuerza para ellos. Aunque no nos escuchen, pero... Yo creo que es el deseo. Es lo que María habrá el amor llega. Plasmado en ello. El amor llega. Gracias Radio Box por este espacio. Este fue nuestro humilde homenaje. Así que bueno. Nos vemos en 2020 y todos a escuchar True. Y si quieren llorar como vamos a llorar nosotros, hacerlo. Buena vida. Es la forma de... Buena vida para todos. Buena vida. Oh,